cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Y como siempre, tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos brinda todas las noches, que se llama La Casa del Ratón, que no hay que perderse. Comenzamos semana este lunes 9 de septiembre con un montón de música. Y este fin de semana me lo he pasado escuchando música, pero prácticamente sin parar. He hecho poquitas pausas, pero he escuchado un montón de música, he descubierto muchísima. Y el resultado de todo ello seguramente lo comprobarás durante esta semana con un montón de grupos, bandas, solistas, músicos, instrumentistas que no hemos puesto nunca y que se estrenarán este periplo semanal en Confusión. Bienvenido, bienvenida. Ya sabes que en RadioEsperantia.com tiene los reproductores, también en Facebook, Google Plus, Twitter, prácticamente en todas partes. Y que es fácil escucharnos bien en directo a través de RadioEsperantia.com o a través de los podcasts que tú encontrarás en la sección de programas de RadioEsperantia.com. Ahí están uno detrás de otro. Así pues, comenzamos desde la realización y presentación. El cordial saludo de quien va a estar contigo durante los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Comenzamos y lo hacemos con un pedazo de saxofonista de Chicago que se llama Reggie Foster Jr. Con los saxofonistas tengo yo mis cositas, pero los que son buenos de verdad. Su álbum del 2012, Different Levels. Esto es una preciosidad. February, la bienvenidos. Aquí comienza Confusión. Thank you. Pues me ha costado mucho decidirme por el comienzo porque había prácticamente 10-12 candidatos. Ya te digo que no significa nada, simplemente pues que tenemos que elegir una portada y muchas veces nos decantamos pues equilibrando música, el gráfico, la imagen, etcétera, etcétera. Pero prácticamente todos los temas que te vamos a proponer hoy pues podrían haber sido portada, tanto por la imagen de los discos como por la espectacular música que nos regalan, porque realmente es un verdadero regalo. Reggie Foster Jr., su álbum Different Levels, un saxofonista que suena, pues como puedes apreciar, así de bien. Con este comienzo tan espectacular hemos dado inicio a Confusión y el ritmo pues no va a decaer ni un segundo. Es guitarrista, se llama Mark Harper. Firma como Mark Harper y también como The Mark Harper Project, que es precisamente el nombre de este disco. Al crepúsculo, At Sunset. vocalista Mark Harper, que en este álbum de Mark Harper Project del año 2010 incluye temas propios y también de compositores clásicos del siglo XX como Burt Bacharach. Esto se llama Al Crepúsculo, At Sunset, y aunque nos hemos quedado con una versión extendida que dura 10 minutos y pico, pues lo vamos a dejar aquí. Además, Mark Harper, como curiosidad, es de Flint, del estado de Michigan, justo donde nació también el conocido cineasta Michael Moore. De ahí mismo, pues son los dos, Mark Harper y Michael Moore. Pues con este pedazo de comienzo, con Reggie Foster y Mark Harper, estamos disfrutando de Confusión en este comienzo de semana. Y lo que nos queda... Ya sabes que en radioesperantia.com puedes escucharnos en directo, también buscando en la sección de programas, encontrar los podcasts y todas las fórmulas que tienes para ponerte en contacto con nosotros a través de Google Plus, de Twitter, de Facebook, de nuestro correo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos bastante localizables. Pues dejamos a Mark Harper y dentro de este periplo que he hecho musical durante prácticamente todo el fin de semana, que no he parado ni un segundo escuchando música, me he encontrado con este pedazo de vocalista. Es sudafricana, se llama Zonke y tiene un álbum que no conocía, creo que es del 2011-2012, que se llama Ina Ete. Impresiona su voz y también la instrumentación que tiene detrás, pues... no tiene nada que envidiar a ningún discazo. When all is said and done. I'm disco impresionante. He escuchado varios temas y a cuál mejor. Se llama Inaete o Inaete, de la vocalista sudafricana. Aunque hay un tema que se llama, pues, Dreams, creo que es. Mañana o pasado lo pondremos. Me parece que no se llama Dreams, es de una palabra. Y que es un homenaje, pues, a todos los que han estado luchando contra la apartheid ahí en Sudáfrica, o también muy relacionados con el mundo de la música. En ambos casos, pues, han estado bastante unidos, estrechamente unidos. Hugh Masekela, Miles Davis, o en otro orden de cosas, pues, Desmond Tutu, el propio Nelson Mandela, etcétera, etcétera. Son que... When All Is Said and Done. Espectacular, de verdad, que ha sido todo un descubrimiento. Nos vamos con un jinguerito y seguimos en Sudáfrica, pero con otro estilo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Ayoa, Ayoa, isikati sabo chabura. Ayoa, Ayoa. también son sudafricanos, R&B, rap, se hacen llamar Otirgas, y esto es Yavula. Otro de esos descubrimientos impresionantes. Se llama igual que su padre, Rodney Kelly Jr. El que escuchamos es teclista y firma este pedazo de álbum del 2009, So Sleep. Nos quedamos con este Deep Into It, pero su padre era un pedazo de guitarrista llamado exactamente igual, Rodney Kelly Jr. Fíjate que bien suena este Deep Into It. Sigues en confusión, ya sabes, aquí en radioesperantia.com, cada noche entre las 23 y las 00, una hora menos en Canarias. Thank you. muy bien este Deep Into It de Rodney Kelly Jr., teclista y pianista de su álbum del 2009, So Slick, hijo del guitarrista del mismo nombre, Rodney Kelly Jr., ambos lógicamente de Baltimore, esa ciudad norteamericana del estado de Maryland, donde está ambientada la serie The Wire, bajo escucha, que se tradujo aquí en España. Si no la has visto, no te la pierdas y busca un hueco porque te va a encantar. Bajo mi punto de vista, de las mejores series que he visto, si no, la mejor. Es algo así como el realismo del siglo XXI, como si Dostoyevsky ahora mismo, o Zola, o Pérez Galdós, pues fuera guionista de una serie, pues haría algo como The Wire, por ejemplo. Pues ahí tuvieron la oportunidad, tanto Robert Kelly Jr. como su padre, de ver los rodajes de The Wire, porque ellos dos son de Baltimore. Empezó haciendo algo de más de funky, Robert Kelly Jr., pero como estuvo relacionado con un montón de músicos de jazz, pues se pasó al jazz. Y su padre es un guitarrista más de soul, jazz, pero más hacia el soul, de los años 50, 60, 70. El que escuchamos, So Slick, el álbum, Robert Kelly Jr. es pianista, su padre es el guitarrista. Y seguimos en Confusión disfrutando contigo, y en este punto queremos agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Y no veas la ilusión que nos hace recibir emails, chatear con los amigos, los oyentes que nos escuchan, y compartir, pues de una forma u otra, pues este programa más allá de las ondas o de pues lo clásico, un señor que habla y que pone música, ¿no? Algo más. Me voy a reservar de hacer la coña de la emisora que escucha Laura Jackson y te lo voy a poner directamente. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperantia. Thank you. tema precioso, Brian Niles, del álbum Butterfly, el ex de este guitarrista clásico, Bo Dai. Y seguimos aquí contigo, ya sabes que esto es Confusión, y ahora toca Maisa Lee, un álbum que ya tiene sus añitos, Feel the Fire. Fire era el álbum que firmaba el año 2007, la originaria también, fíjate qué curiosidad, de Baltimore, Maisa Lee, vocalista durante mucho tiempo de Incógnito, y aunque tiene ya mucho trabajo por libre, porque es una ya artista consagrada, desde cuando pues hace sus huequitos, sus huequecitos, y también colabora en algún tema con los amigos de Incógnito, ya por Blue Mooney. Estoy enamorada, I'm in love, el tema que hemos escogido de este grandioso álbum, Feel the Fire, y si tienes curiosidad no te pierdas la portada, que es alucinante. Es una imagen de ella, pero como con pintura de esas de cera, pues retocada, y queda así como muy chula. I'm in love. Pues fíjate que he buscado información y no he encontrado nada de nada de Roberto O. un saxofonista latino. La mitad de los temas pues cantan así en castellano, lógicamente. Sería jazz latino lo que escuchan, más o menos. Change are good. Robert O. Es el álbum que incluye un montón de temas de este estilo. La portada es muy curiosa también, es como un príncipe de estos de cuento de la Edad Media besando a una princesa que va en caballo y en una mano pues lleva un saxo. Una portada bastante curiosa. Robert O. Y el tema Changes Are Good. Aquí en confusión, entrando ya en los minutos finales. Y hay que ver lo corta que se nos ha hecho hoy la velada. Es que claro, si estás escuchando buena música, pero que a ti te esté ocurriendo lo mismo, pues se te pasa el tiempo en nada. Ahora toca pues un indicativo, jingle, para saber de qué estamos hablando. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Trompetista neoyorquina Cindy Bradley nos regaló, porque fue todo un regalazo, este pedazo de álbum con Script del año 2011. Cada uno de los temas lo hemos escuchado unas cuantas veces, es impresionante. Esto es Massive Transit. Hay una historia muy curiosa en torno a Cindy Bradley que la cuenta ella en cada entrevista y que te la vamos a recordar aquí. Ella tomaba clases de piano desde chiquitita y bueno, pues iba al colegio, lógicamente. Y entonces a los 9 años se elige instrumento en, supongo, la clase de música, para los que quieran dedicarse pues a tocar ya. Y entonces ella, como había dado clases de piano, pues quería escoger piano. Pero claro, como había pues cupos disponibles limitados para cada instrumento, no le tocó el piano y entonces tuvo que elegir otro instrumento. Y entonces se decantó por la trompeta y ahora mismo es conocida como trompetista, no la pianista Cindy Bradley, sino la trompetista Cindy Bradley, muy cotizada. Comscript, ella es neoyorquina y la estamos viendo últimamente colaborando con músicos de mucho nivel y girando por ahí con los grandes. Cindy Bradley, Massive Transit, lo que escuchas de este pedazo de álbum Conscript del año 2011. Esto es Confusión, aquí disfrutando contigo con música como esta. El trompetista, digo, el guitarrista Bodai Y nos vamos con este tema, el segundo que escuchamos hoy de él, de este álbum que nos ha encantado, Butterfly Legs, las piernas de mariposa. Precisamente este es el tema que le da título, la música de Bodai. Tiene un gusto exquisito este hombre. Un álbum del año 2006 del guitarrista Bodai, increíble, el Butterfly Legs, pero ha llegado a mis manos en este momento, así que no te lo puedo poner antes. Muchas veces me preguntan, ¿no conoces a fulano? Pues no. Da la impresión de que si te dedicas a ser al mundo de la música, del jazz, pues tienes que conocer todo el jazz que ha salido en el mundo. El funky, todo el funky, pues no veas el funky que estoy descubriendo. O el jazz, o los intérpretes, que claro, no, yo, mi tiempo es limitado. Tengo solamente 24 horas cada día, no sé el resto. Y tampoco puedo dedicar las 24 horas a escuchar música. Y no veas la de música que está saliendo y la que ha salido. Y claro, no tienes tiempo de nada más. Boda y todo un descubrimiento, guitarra espectacular, Butterfly Legs, lo que escuchas, las piernas de mariposa. Y ya pues entrando los minutos finales de Confusión, porque con este tema nos despediremos. Es Adrian Connington, otro de los grandes, su álbum Feel y este Play It Like It Is. es el Extended Play, porque no es un disco, tiene poquitos temas, del año 2010, del teclista británico Adrian Connington, se llama Feel. Tiene otros dos discos anteriores, el Secret Rules del año 2004 y el Sol Sonata del 2005. Y esto que nos llegaba el 2010 es británico, teclista, y hace pues una música así tan espectacular, smooth jazz, urban, R&B, soul, mezclas de estas que nos encantan. Y no tenemos tiempo para más, sino para despedirnos. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que te decimos todos los días no es una muletilla, sino que creemos en ello y por eso te lo comentamos. Que desde la realización y presentación te manda el mejor de los saludos quien estuvo contigo desde ahí. Realización, presentación, Fran J. Saavedra. Y que te esperamos justo mañana tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Ahora nos quedamos con un pedazo de bajista, es Gran Canario. Yo también vivo en Gran Canaria, pero en Gran Canaria viven cerca de 1 millón de personas y hay algunos que no los conozco. Y entre ellos a Tanausu Santana, que es un pedazo de bajista, que está a punto de sacar su nuevo álbum, El Arte del Hombre. Y bueno, como anticipo en su página, tanasantana.com, tiene 3 o 4 temas. Y este me ha dejado a mí alucinando, de verdad. Se llama A New Beginning, es un bajista proverbial. Y tengo que meterme más en el mundo del jazz isleño y el mundo del jazz canario, que están haciendo verdaderas maravillas, pero reconozco que estoy un poco apartado. No porque no haya querido meterme, sino porque he estado tan liado que no he podido, pero reconozco que hay verdaderas maravillas y verdaderos virtuosos. Tana Santana, El Arte del Hombre, un disco que va a salir ya mismo, y este pedazo de tema, A New Beginning, te lo voy a dejar completito porque es una pasada. En su página tanasantana.com puedes escuchar algunos temas más y yo creo que te van a dejar pues alucinando.